Hoy vuelven las marchas de la dignidad a las calles de Córdoba. Y lo hacen a la vez que en el resto del Estado otras organizaciones similares como el Plan de Choque Social también se movilizan. Es la consecuencia inequívoca de una situación social extremadamente débil, proveniente de una crisis aún inacabada que ha supuesto el enriquecimiento obsceno de las personas más poderosas y el empobrecimiento absoluto de una mayoría social cada vez más amplia, que ya ni siquiera trabajando dos personas en casa pueden llegar a fin de mes. Esa crisis inacabada se une con la actual provocada por el COVID-19. Y aunque se han dado tímidos pasos diferentes a los dados por los gobiernos de Zapatero y Rajoy durante la crisis de 2008, la realidad es que se siguen rescatando a las grandes empresas y para las clases populares caen pequeñas migajas. Es cierto que ante el páramo que supusieron los gobiernos de Rajoy y los de las comunidades autónomas, ya sean gobernadas por PP y Ciudadanos, por nacionalistas o regionalistas o por el propio PSOE, algunas actuaciones del actual gobierno, sobre todo por parte de las ministras y ministros de Unidos Podemos, rompen la tendencia, pero ante la situación de extrema vulnerabilidad de millones de personas, no cabe duda de que son muy pobres. Prohibir despidos sin que puedan ser considerados improcedentes, o sea, si pueden ser considerados improcedentes y pagarle una miseria, se torna inútil a no ser que se deroguen las reformas laborales de Zapatero en 2010 y la de Rajoy en 2012. Aprobar un ingreso mínimo vital de 500 millones de euros que llegará a poco más de 2 millones de personas cuando hay 15 millones de personas en el umbral de la pobreza resulta casi insultante cuando hay aprobado nada más que 100.000 millones para ayuda a empresas. Remarcamos, 500 millones para personas en pobreza severa, 100.000 millones para empresas. Que el Corte Inglés, que obtiene beneficios exorbitados y que no tributan en España, se lleve el doble de lo presupuestado para el ingreso mínimo vital, creemos que es motivo para la movilización. Que se avalen 200 y 100 millones a Barcelona y Real Madrid de fútbol para pagar a sus excéntricos futbolistas multimillonarios, que encima ni acuden a las reuniones con el Gobierno para recibir instrucciones sanitarias en los partidos de fútbol, nos parece motivo para algo más que movilizarse. Ante la toma de las calles por la parte ultraderechista de la sociedad, esa que aún lleva el franquismo en las venas para solicitar libertad, para poder irse de viaje, celebrar fiestorros, poder seguir explotando a sus trabajadoras del hogar, envueltos en la bandera de la que se han apropiado para excluirnos al resto que no pensamos igual, ante eso no cabe más que la inmensa otra parte de la sociedad lo haga para exigir justicia social, igualdad, solidaridad, servicios públicos para todas y todos, lucha contra el cambio climático, etcétera. Son nuestras vidas las que están en juego literalmente y, por supuesto, las de las que vienen detrás, que están tomando el mando de forma ejemplar, como hoy empezaremos a comprobar una vez al mes en este programa. En Paradigma, las marchas, las mareas, los movimientos sociales y asociaciones son nuestro motivo de ser. Por eso estaremos pendientes de estar siempre a su lado, apoyando sus reivindicaciones y para que ocupen este humilde medio de comunicación comunitario para expresarse en primera persona. Porque solo el pueblo salva al pueblo, viva la lucha de los pueblos. Aquí, en Paradigma Radio, y ahora, a las 10 de la mañana, da comienzo ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hasta la 1 del mediodía. 3 horas repletas de ilusión por la radio, por la comunicación más cercana y con ganas de pasar una mañana de sábado lo más amena y agradable posible, pero sin darle la espalda a lo que pasa a nuestro alrededor. Cultura, ecología, educación, música y algo más que un micrófono y una mesa de mezclas. Todo un equipo que hace posible ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Presentan Inés Fontiveros y Rafael Juan. Hola, muy buenos días a todas y todos los que están al otro lado del cable gordo escuchando este programa, ¿qué tal, cómo estamos?, que traemos todos los sábados en Paradigma Radio, bueno, pues para pasar tres horitas muy agradables con todas vosotras y saber más de los temas que están candentes en esta Córdoba siempre viva y bulliciosa de movimientos sociales. Hoy, pues como siempre, empezaremos por nuestro maestro Guillermo Contreras, que ya lo tenemos aquí en el estudio. Nuestra compañera Inés está a punto de incorporarse también. Y luego tendremos a Juan Esteve y Juan Manuel Luque, que nos vendrán a hablar de la problemática de la barriada, de la urbanización de La Jara. También tendremos un problema muy candente en este momento, que es el de la escolarización para la escuela pública de la Junta de Andalucía, claro, como es normal que están donde estamos. Y bueno, los problemas que se están dando de cierre de unidades, que bueno, que habrá también aquí protagonistas, como siempre, en primera persona, para contarnos qué es lo que está pasando. Hoy vamos a estrenar una cosa que tenemos muchísima ilusión, que es una tertulia de gente joven, de chicas jóvenes, que van a debatir, pues bueno, los temas que a ellas más les preocupan y más interés tienen en debatir. Van a estar tres personas: Irene Blázquez, va a estar María Borrás y también Juan Arisa, y entre ellos debatirán y nos darán ese punto de vista de la juventud, que, como decíamos en la introducción, pues está cogiendo el mando de las reivindicaciones, porque en realidad lo que más se están jugando es el futuro de todas ellas, ¿no? Después de la tertulia, pues tendremos un problema que, bueno, pues que habréis seguido sin duda durante esta semana, incluso la anterior, que es el desalojo del antiguo Colegio Mayor Séneca de las personas sin hogar que han estado alojadas durante el confinamiento. Ya en Paradigma, en nuestra web, hemos hecho un artículo esta semana al respecto y un editorial también, y pues nos parece algo, en fin, sangrante, y lo queremos desgranar hoy aquí con su propio protagonista, y tendremos a Marcos Leiva aquí acompañándonos. Para casi acabar, nos visitará Juan Rivera, el nuevo presidente del colectivo Prometeo, que nos va a informar de cuáles son las actividades que han aprobado en esta última reunión de esta semana, entre ellas la creación o la celebración de un foro homenaje al compañero ya desaparecido Julián Guita, pero también el llamamiento a la movilización a mucha gente que ahora mismo está todavía un poquito apalancada y que hay que animarse y tirar para adelante. Y bueno, pues terminaremos, como siempre lo hacemos en este programa, con música. Terminaremos con Canciones para la Utopía. Y bueno, pues así llegaremos a la una, currando de una manera muy amable y divertida. Y esperemos que todos los contenidos que os traemos, pues que sean de vuestro agrado, y paséis una agradable mañana en nuestra compañía. Soy sufrido que por un descuido del hacha aún sigues de pie. Bueno, pues ya tenemos aquí a nuestra compi Inés Fontivero, la presentadora de este programa. Buenos días, ¿qué tal? A ver, ¿se oye? Ahora. Ahora sí, ahora, ¿no? Sí. Perfecto. ¿Qué tal, Inés? ¿Todo bien? Sí, ahí vamos. Siempre de carrera, ¿no? Con el cuerpo un poquillo así, pero bien. El cuerpo vamos. Trastocado, ¿no, hija? El cuerpo que lo tengo yo trastocado de siempre. Bueno, pues nada, esperemos que... Seguro que estas tres horitas te van a ayudar. Sí, me van a venir genial. Sí, fenómeno. Ya verás, pues, sí. Bueno, pues tenemos aquí al amigo y maestro Guillermo Contreras, que un sábado más no falla nunca. No falla. Es una maravilla. Y aquí lo tenemos para que nos cuente, bueno, pues las cosas interesantes que siempre nos trae. Siempre lo que trae merece la pena escucharlo y la manera en que lo explica. Así que me ha contado algo y me gusta mucho. Guillermo, ¿de qué nos va a hablar hoy? Cuéntanos. Sí, estabas comentando en el editorial la cantidad de personas que se encuentran en situación pues próxima a la exclusión social, ¿no? Según datos del Instituto Nacional de Estadística, en España el 21% de la población, 21%, está en condiciones de pobreza relativa. Esto es un cálculo que se hace, la pobreza relativa se define por las personas o familias que tienen ingresos medios por debajo del 60% de la renta media estatal, ¿no? Antes de la pandemia, ¿no? Sí, esto es datos de antes, sí, sí. Pobreza relativa, 21%. De hecho, somos el sexto país de la Unión Europea en pobreza, solamente por más pobres que es, más familias pobres que en España podemos encontrar en Rumanía, en Letonia, en Lituania, pero Pero, por ejemplo, en Francia la pobreza relativa afecta solo al 13% de la población. Es mucho, desde luego, pero bueno, es la mitad de lo que tenemos en el Estado español. Y ya la pobreza severa, las familias que tienen menos del 40% de la renta mediana, que son para una persona 490 euros al mes, son el 9% de la población, son 4 millones de personas las que se encuentran en condiciones de pobreza severa. También seguimos siendo el sexto país de la Unión Europea en población en condiciones de pobreza severa, ¿no? Esto es en nuestro país, pero claro, si miramos más allá, si miramos el sur global, si miramos el planeta, pues nos encontramos con que hay más de 1.000 millones de personas que viven con un euro diario, ¿no? Y claro, cuando damos estas cifras y luego miramos dónde hay recursos con los que podríamos resolver este problema, pues nos encontramos, por ejemplo, con el gasto militar. El gasto militar mundial es de 1,9 billones de dólares. 1,9 billones de dólares. Esto supone algo más del 2% del Producto Interior Bruto y supone una media de 250 dólares por persona. Es decir, solamente con parte de este gasto duplicábamos la renta de esos 1.000 millones de personas que viven con un euro diario. Es una cifra tremenda, ¿no? Y en España también. En España también es una cifra tremenda. El gasto militar en España en el año 2019 fue de 20.000 millones de euros. 20.000 millones de euros. Son 55 millones de euros diarios. Diarios. Claro, acabamos de pasar o estamos pasando esta situación de crisis sanitaria y económica y estamos buscando recursos para mantener los servicios públicos y para auxiliar a las familias. Rápidamente se han encontrado recursos para auxiliar a las empresas, pero cuesta más encontrarlos para auxiliar a las familias. Pues el programa Eurofighter, que es un programa europeo, es un programa que tiene una duración de varios años, ¿no? Solamente este programa tiene un gasto de 12.500 millones de euros. Con estos recursos se mantenían 1.000 hospitales durante 25 años. El mantenimiento de 1.000 hospitales durante 25 años, o con los gastos de un programa como el de blindados Leopard, que son 2.800 millones de euros, con los que podíamos comprar 100.000 respiradores. Claro, cuando las administraciones tardan tanto en dar respuesta a los problemas con los que nos hemos encontrado, decimos, bueno, pues esto es el sistema, esta es la cobardía de las administraciones, que son incapaces de decir si recursos hay. Y hay recursos de sobra. El gasto del programa del vehículo de combate 8x8 da para comprar 140 millones de test de COVID. 140 millones, que son pues más de cuatro test por persona, ¿no? Entonces, claro, a mí me gusta contrastar estas informaciones. Y estamos hablando solo de gasto militar. Si habláramos también de gasto en infraestructuras, que no correspondería, autovías, líneas de AVE, etcétera, quiero decir, ¿qué recursos tiene el planeta? Montones de recursos para resolver los problemas de pobreza y ahora los problemas asociados a la... Y además... Un momentillo, perdona, Inés, un segundito. Es que tenemos una llamada. Ah, a ver. Mira, a ver quién, a ver quién llama, ¿Es el enemigo? ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Que si pueden parar la guerra un momento? Ahora sí, les escucho. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes van a avanzar mañana? ¿A qué hora? ¿Entonces cuándo? ¿El domingo? Ay, qué bueno. El domingo, ¿no? Claro, porque además esto coincide en una época en la que probablemente no tengamos ni de quién defendernos, ¿no? Porque claro, gastarnos este año 20.000 millones de euros cuando no está previsto ni parece que nos vaya a invadir nadie, ¿verdad? Ni, si es que poniéndonos en la tesitura esa que se ponen ellos, ¿no? El 60% del gasto lo tienen 5 estados, que son Estados Unidos, China, India, Rusia y Arabia Saudí. Claro, ¿para qué quieren este dinero? Pues los árabes, Arabia Saudí, para machacar al Yemen, por ejemplo, ¿no? O USA, pues para machacar a Siria, en fin, esto es lo que hacen con estos recursos, ¿no? Claro, pero ese dinero para ese presupuesto para armamento, también es para vender a otros países, ¿no? Que eso ya es el colmo. Bueno, pero eso es distinto. Estos son los recursos que obtienen las empresas españolas con la venta de armas. Pero eso no entra dentro de del cómputo de gasto militar. Esto es gasto en presupuesto del Estado. Terrible. ¿No? Esta información, que es magnífica, se puede encontrar en la web, en la web del Centro de LAS, que es un centro de estudios por la paz, que, bueno, empezó a funcionar hace ya unos 15 o 20 años y ahora desde el año 2010 ya es un centro independiente. Originalmente fue un proyecto de Justicia y Paz catalán, ¿no? Pues si buscáis el Centro de LAS en Internet encontraréis esta información donde hay magníficas comparaciones de gasto militar y gasto en fin, en sanitario o en escuelas, ¿no? Que luego vais a hablar de las escuelas, pues en gastos o en escuelas, ¿no? Claro. Evidentemente lo que se saca de todo esto es que dinero hay y lo que falta es la maldita decisión política de siempre, que bueno, pues que siempre está tomada para el mismo lado, ¿no? Siempre es para, bueno, en este caso para cubrir los beneficios de grandes empresas de armamento o para invadir países y controlarlos para poder sacar beneficios de lo que del terreno que tienen, en fin. Lo que demuestra esto es que tenemos que ser mucho más radicales. Claro. No puede ser que esté pasando esto y no hayamos puesto pie en pared, ¿no? No puede ser que el 1% de la población tenga tantos recursos como el 49%, claro, de la población más pobre. Esto es que hay que cortarlo de una vez. Estas cosas tenemos que hacer que vayan calando en la conciencia de la gente para que cuando se tomen medidas radicales de expropiación de esta riqueza, pues la gente lo vea razonable y normal. No es posible que estén pasando estas cosas. Estamos hablando de la vida humana, también estamos hablando del conjunto del planeta, ¿no? De la naturaleza. Pero tenemos que ir sembrando la semilla de que no podemos soportar estas desigualdades, que es absolutamente, está fuera de toda ética. En muchos casos, Guillermo, fuera, vamos, de lugar, ¿no? Aeropuertos sin aviones, autopistas sin coches, que luego tienen que ir a rescatar el Estado. Ese tipo de barbaridades mientras que la gente está pasando hambre, ¿no? Eso es lo que no se entiende. Claro. Pues eso, que hay que ser más radicales, sí. y llevar esto a los movimientos sociales y los movimientos sociales llevarlo a la ciudadanía, porque claro, estas cosas, estas medidas que habría que tomar, que parecen muy radicales pero que son sentido común, pues no son fáciles, no es fácil que la gente lo entienda, porque claro, el sistema tiene todo un mecanismo de persuasión y adoctrinamiento que impide que esta lógica, que es la lógica del sentido común, llegue a la conciencia ciudadana. Pero vamos, es una barbaridad. Dos billones de dólares en gasto militar, $250 por persona y año. Bueno, esto es una locura, ¿no? Una locura. Por eso, ahora cuando ha salido el ingreso mínimo vital, y bueno, pues ha supuesto una alegría general, ¿no? Y además orquestada también por medios de comunicación y por la propia propaganda de los partidos que están en el gobierno. Y bueno, y nadie niega que evidentemente hay un cambio de actitud con respecto a lo que ha habido anteriormente, sobre todo en los gobiernos últimos del PP, ¿no? Pero cuando miramos estas cifras y cuando vemos, comparamos lo que se dedican a estas cosas, lo que se dedica a salvar empresas, y vemos la ridiculez de 500 millones de euros que va a dar para una cantidad muy pobre y muy, tanto de dinero como de personas a las que va a llegar, pues es que hay que decirlo. Es que es lo que tú hablabas de la radicalidad de las medidas. O sea, mientras que durante años y años y decenas de años las medidas radicales se han tomado en el otro sentido, en el del no sentido común, ya va siendo hora de que cuando parece que tenemos la oportunidad en un gobierno de tomar medidas radicales en el otro sentido, que lo hagamos, ¿no? No nos quedemos con migajillas. Para que los gobiernos hagan esto hace falta la presión popular. Hay que llenar las calles, hay que llenar las calles. Porque ese es el único argumento que tienen los gobiernos para decirle a los poderes económicos, mira, es que esto es lo que hay. Entonces hay que llenar las calles, claro. Evidente. Yo entiendo el argumento de la gente en el momento en el que estamos, además de presión de la ultraderecha y que quieran defender la actitud del gobierno, que yo no quiero que la dejen de defender, ¿no? Pero que hay que decir que es posible mucho más, que es además muy fácil mucho más. Muy fácil, sí. Estamos hablando de además un tema que es el hambre, que no estamos hablando pues no sé, de poner dos banquitos más en un jardín. Sí, estamos hablando de millones de personas en este país o en cualquier lado del planeta. Necesidades básicas. Claro, que no tienen cubiertas sus necesidades básicas, más allá de lo que supone personalmente para ellas, ¿no? De marginación. 500 millones para el ingreso mínimo vital es mejor que 0 millones. Claro, pero claro, sería mejor 50.000 millones, claro, que es lo que está pidiendo, pues claro, las organizaciones comprometidas con la renta básica universal. Claro, porque como vemos, lo hay. Lo hay, a ver los lo hay, esos dinero lo hay. Que no a es que, sí, claro, que no es que hay que haya, tengamos que atracar a Mancio Ortega, sí, ni a nadie, sí, ¿verdad? Que a ver los hay. Bueno, pues. Y como has dicho en la editorial, hay una manifestación, ¿no? Sí. De las marchas. Sí. Y bueno, esperemos que salga mucha gente a la calle, ¿no? Y eso, para radicalizarnos, ¿no? Guillermo. Efectivamente. Sí. La manifestación de hoy está convocada sobre todo, bueno, por la sanidad pública y los servicios públicos, pero desde las marchas lo que han querido también es hacer un aviso de que de aquí en adelante hay muchísimos más temas de que desde hoy ya se empiezan, sí, a tratar, ¿no? Sí, sí. Tú que estás también ahí metido y que, bueno, incluso el lunes actuaste de portavoz aquí en el acto del colectivo de pensionistas, ¿verdad? Pensionistas, sí, sí. Es así, ¿no? El motivo principal hoy es el tema público, o sea, el servicio público, pero hay más detrás, ¿no? Claro, hay una lucha transversal. En la concentración de pensionistas se hablaba y se reivindicaban también otras muchas cosas. Entonces, allá donde estemos hay que reivindicar, por ejemplo, los servicios públicos, por supuesto, ¿no? El tema de la enseñanza, de lo que luego hablaréis con la desaparición de líneas en los centros escolares. En fin, que hay que hacer una lucha transversal donde todos y todas vayamos de la mano con el mismo grito, ¿no? Así será. Pues nada, animamos ya desde prontito, son las 10:20, animamos a la gente que en una horita empieza la mani, empieza en la esquina de Gran Capitán con Tejares, ¿no? Sí. Y irá hasta la subdelegación del gobierno, parando previamente en la oficina esta del SAS que hay en, sí, República Argentina. Allí se va a leer un manifiesto exclusivo sobre el tema sanitario, ¿no? O sea, salud pública, sobre todo lo que está pasando en Andalucía, que también venimos de años terribles de recortes, pero ahora ya vamos a marcha forzada. Y luego ya pues al final en su delegación del gobierno y bueno, animamos, por supuesto se van a tomar todas las medidas de seguridad sociosanitaria, habrá el distanciamiento entre personas de un metro y medio, 2 metros, se van a hacer 2 columnas, en fin, todo muy bien organizado, muy bien preparado, para que no haya ningún problema y nada, todo el mundo va a patejar en una horita que hay que moverse. Muy bien, pues venga, allí nos vemos. Muchas gracias, muy bien, Guillermo, muchas gracias. Un placer, venga, siempre. Vale.